el primer slide de esta presentación, ¿no? Sí. Bueno. Volvemos, chicos. Vamos por otros 50 minutos. En los últimos años, he puesto mucho foco en la investigación y en el estudio de todo lo que tiene que ver del cerebro relacionado al deporte. Y recién compartíamos y le hacíamos una crítica constructiva a ese video didáctico con el cual arrancamos la clase. Y decíamos que mágicamente se había olvidado ese video hace 5 o 6 años de algunos órganos nobles, como por ejemplo, claramente uno, y muy importante a la hora de buscar performance, es el cerebro. Y la hidratación y la energética no escapan a la hora de buscar rendimiento cognitivo. Y el rendimiento cognitivo, que no estoy tan seguro si todos ustedes saben qué implica en el deporte, pero veamos que la performance se apoya fuertemente, según la evidencia científica de los últimos 13 a 14 años, en la función cognitiva. Y algunos ejemplos de esto son las habilidades para aprender jugadas o no, que tienen muchos de nuestros deportistas, la habilidad para recordar cuestiones tácticas o jugadas, que tienen muchos de nuestros deportistas, las sensaciones y percepciones reactivas a un sonido o a un llamado de atención o zumbido que pueda ocurrir dentro del campo de juego, la vigilancia y la concentración y el nivel de atención para comprender qué ocurre dentro del juego, ejecutar adecuadamente para resolver problemas ante el adversario, habilidades de lenguaje de comunicación con compañeros, habilidades motoras que son ejecutadas desde el cerebro, en tareas específicas como pueden ser shotear, driblear, pasar, sacar, devolver, revés, bolear, esmasear, lanzar. El tiempo de reacción, desde que un estímulo entra por el aparato visual y llega a ejecución. Y la coordinación y el equilibrio. Son todos tips y variables que estén relacionadas íntimamente con la función cognitiva. Con un cerebro que cada vez se sabe más y mejor que puede ser ampliamente entrenado y no solo desde su función ejecutiva cognitiva, sino también puede ser entrenado desde cómo se hidrata y cómo recibe sus requerimientos energéticos. En el 2014, no había tanta evidencia de cómo impactaba la energía y los fluidos en el cerebro. Pero hoy se sabe, y acá ven todas estas bibliográficas, 2018, 2016, 2014, 2018, ¿sí?, que el cerebro es un órgano metabólicamente muy demandante, en el cual tanto la energía como la hidratación juegan un importante rol para sostener las funciones cognitivas. La nutrición y el ejercicio se sabe hoy que juegan un importante rol en la neurogénesis, en la neuroplasticidad cerebral. Neuroplasticidad cerebral que durante muchos años de nuestras vidas pensamos que solamente estaba destinada a los primeros años de vida. Y hoy se sabe, a partir de las neurociencias, que la neuroplasticidad cerebral se puede trabajar a toda edad. Por eso la importancia que va surgiendo del entrenamiento dual físico-cognitivo en la tercera y cuarta edad. Otros aspectos de la dieta como lo son el alto contenido de azúcares refinados, de calorías y de ciertas grasas saturadas, podrían impactar negativamente la función neural, aumentando el estrés oxidativo y disminuyendo la función cognitiva. Desde una perspectiva del entrenamiento, las intervenciones nutricionales, ya sean por energía, básicamente carbohidratos y cafeína, y fluidos, cuando no se producen o no ocurren adecuadamente, pueden influenciar negativamente la performance cognitiva. Pero ojo, porque también ya lo vamos a ver, pueden traer aparejado a su vez un desarrollo temprano de la fatiga. Y cuando hablamos de fatiga, ustedes deben conocer que existen dos tipos de fatiga en el deporte. La fatiga central y la fatiga periférica. Por eso entrenar a deportistas en situaciones de fatiga central y fatiga muscular o periférica tiene alta importancia a la hora de buscar ese 1% distintivo a la hora de encontrar clímax de rendimiento. Clímax de rendimiento, que no es lo mismo que el clímax sexual. Es el clímax de rendimiento que puede tener muchas sensaciones parecidas al orgasmo. Ojo con esto, porque la ciencia cada vez tiene más evidencia al respecto. Y esto es reciente, tiene apenas un lustro de años, es decir, 5 años. Fíjense esta diapositiva, deshidratación y performance, un resumen. Existe amplia variabilidad en la cantidad de sudor perdido en deportes de equipo, dentro de un mismo deporte y entre deportes de equipo. Es decir, no es lo mismo que pierde el rugby, como veíamos recién, que lo que pierde el fútbol o el hockey. El estado de hidratación en performance de deporte de equipo ha sido mixta. Algunos han encontrado deterioro cuando no hay una buena hidratación. Mientras que otros estudios, depende cuál sea el nivel de hidratación, no han encontrado deterioro de la performance cognitiva. Y esto lo pueden ver acá en el dibujo, en el cuadro que está acompañando el slide. Fíjense que en deportes de equipo, cuando el deportista de equipo pierde entre 1 y 10%, ahora vamos a ver en qué deportes, se ha encontrado hasta un 40% de estudios que indican que puede haber merma o deterioro de la performance cognitiva. Ahora, ojo con esto, porque cuando la pérdida de fluidos se acerca al 3 o 4% del peso corporal del individuo, hay un 95% de estudios que dan deterioro cognitivo desde el rendimiento. Hay un jugador de los Jaguares, ¿sí?, fundamental y pieza fundamental en el equipo, que pierde hasta 4 litros de agua por partido. Y si ustedes se pueden observar y a detectar claramente cuál era su performance en los primeros tiempos y en los segundos cuando se deshidrataba en forma profusa, el deterioro de rendimiento cognitivo, de visión periférica, de errores, de falta de concentración, un jugador fundamental para el equipo, que pasaba a tener, se multiplicaban por 3 en un mismo partido. Claramente, la hidratación o su déficit, es seguro que altera el aspecto cognitivo, las habilidades técnicas y la performance física a niveles altos de pérdida de peso corporal, entre 3 y 4% de lo que pesa el deportista. Pero ojo, porque cuando pierde entre 1 y 2% del peso corporal, que no es mucho en deportes de equipo, y esto se combina con situaciones de estrés por calor y humedad, ojo, porque este porcentaje de estudios puede verse incrementado en forma significativa. En forma significativa. ¿Perdón? ¿A una preguntita? La performance en deportes de equipo involucra lo siguiente: la función cognitiva, la atención, la toma de decisiones, el tiempo de reacción, como le decía antes, el shotear, el pasar, el driblear, el smashear, el pegar de derecha, si es un dobles. Hay aspectos de performance física que tienen que ver con movimientos laterales, donde la visión periférica es una variable fundamental, específica del propio deporte en cuestión. Los sprints, los saltos, la potencia anaeróbica, las carreras de alta intensidad, la sensación de, subjetiva de esfuerzo y la fatiga. Repito, los estudios han demostrado que niveles crecientes de deshidratación y cuando se acercan al 3-4% del peso corporal, los equipos pueden afectarse en forma significativa. Esto se ha visto muy reflejado en baloncesto, por ejemplo. En este estudio que se ha hecho en un juego de básquetbol simulado y en el cual a niveles crecientes de deshidratación los jugadores han extendido sus tiempos de ejecución cognitiva o de función ejecutiva central a nivel cerebral con respecto a los niveles de cuando estaban hidratados o hidratados adecuadamente. Esos jugadores tardaron mucho más tiempo en completar y resolver técnicamente y adecuadamente los drills y los desafíos propuestos durante un partido. Y repito lo que digo antes, ojo, porque cuando esto se combina con situaciones de deshidratación y estrés por calor, el deterioro aún puede ser de una magnitud no sensable o no mensurable, ¿eh? Ojo con esto. Claramente, con todo este panorama, se estarán dando cuenta de por qué hoy no puedo dar esta clase sin entender un nexo común y cada vez más fortalecido de la evidencia entre performance muscular y cognitiva o mental, y cómo la hidratación y la energía interfieren en forma primaria y de gran magnitud en el rendimiento. Y ustedes me van a preguntar, Pablo, ¿pero en qué deportes pasa eso? Fíjense, estos son todos los estudios que se han investigado en este metaanálisis. Dos estudios relativos al básquet, tres de fútbol, uno de béisbol, hockey, fútbol americano, canotaje. Y fíjense, el porcentaje que tiene la función cognitiva encontrado es de un 71% en cuanto a cognición. En cuanto a habilidades, ¿sí? A medida que decrece o se deteriora el aspecto cognitivo, fíjense en los deportes que se han valorado en los estudios, 6 de básquet, 3 de fútbol, 2 de béisbol, 1 de tenis, hockey, fútbol americano, canotaje, hay un detrimento del 46%. Ahora vayamos a la imagen de abajo, que esto me preocupa severamente. Sensación subjetiva de esfuerzo y fatiga, tanto central como periférica. Fíjense la cantidad de estudios analizados y de cada deporte en cuestión. El detrimento es de un 92%. Un 92% de fatiga temprana cuando las funciones cognitivas entran a deteriorarse. Y la performance física, entendida como las variables que veíamos recién, como movimientos laterales específicos del deporte, sprints, saltos, potencia anaeróbica, alta intensidad de carrera, se puede ver deteriorado hasta en un 57% en los estudios vistos en este metaanálisis. Claramente, estos grises nos hacen y nos llevan a la obligación de transformar en innegociable el cuidado de fluidos y energía en nuestro cerebro. Y los fluidos y la energía en nuestro cerebro dependen de la rehidratación en el momento del esfuerzo. Con lo cual, vaya a darse la importancia necesaria a esta variable históricamente olvidada o no entrenada. Ahora bien, esto es lo último que ha aparecido en la evidencia y que se ha reforzado con el paso de estos últimos 6 a 7 años. El mecanismo exacto que se busca un solo mecanismo, como en toda la medicina del deporte, nada es unicausal. Yo siempre digo que los buenos deportólogos son aquellos que son capaces de integrar todos los cabos de un deportista. Porque al fin y al cabo la deportología exige un amplio respeto por toda la comunidad y el staff científico que trabaja a mi alrededor, llámese psicólogos, expertos en neurociencias, directores técnicos, preparadores físicos, nutricionistas, kinesiólogos, fisioterapeutas. Claramente exige un trabajo mancomunado, pero el deportólogo es el único que logra integrar a todos. Por eso digo que siempre que pensemos en la medicina del deporte, nunca vayamos a buscar un mecanismo unicausal. Y ese mecanismo unicausal que aquí falta es el que se propone a explicar cómo la deshidratación podría causar eventos fisiológicos que impactan en el cerebro o distractores psicológicos, mentales, secundarios a síntomas de deshidratación. De la combinación de ambos es donde los estudios que se han proclamado desde el 2014 y que vienen creciendo en evidencia en los últimos 6 años, cuando van a hacer búsquedas de esta materia en PubMed, nos dicen que los factores fisiológicos que intervienen son, obviamente, la disminución del flujo sanguíneo cerebral, obviamente, y esto no se sabía tan claramente, la disminución del volumen del cerebro a deshidratarse, y obviamente, el cambio en aumento de la permeabilidad de la barrera sanguínea del cerebro. Desde el punto de vista psicológico, ojo, porque la sed, ese mecanismo discutido en corredores de largo aliento o de deportes cíclicos, en carreras de resistencia del deporte que crean en cuestión, que es un mecanismo que esos deportistas sí pueden darse el lujo a esperar tenerlo, porque claramente no es lo mismo arrastrar un cuerpo con un 2% más o un 2% menos después del muro de la maratón, que tener que rendir en un deporte de equipo al 100% la mayor parte del tiempo posible. Entonces, la sensación de sed, el dolor de cabeza, la fatiga central o el ánimo negativo, la actitud mental negativa, causan distracciones que científicamente hoy, y no solamente en los laboratorios, chicos, sino en situaciones de drills de campo de juego, impacta en los test cognitivos, alterando la performance del deportista. ¿Consideran esto importante? Esto es de vital importancia, porque los deportistas se gastan fortunas de dinero en contraturnos, intentando encontrar ese 1% que, aparte del trabajo de sus clubes, los haga diferentes, los haga los mejores, les permita sostenerse en el máximo rendimiento durante más y mejor tiempo. Ejemplos de estos tenemos muchísimos. Pero me parece que Manu Ginóbili, por ejemplo, responde a todos estos paradigmas. Y su historia y sus logros en gran medida lo avalan. Manu Ginóbili es y era un inquieto por naturaleza en todos los aspectos. Él hizo el entrenamiento invisible, tanto de su persona como de los San Antonio Spurs, su Biblia, ¿sí?, de trabajo dentro del equipo. De esto podemos dar fe sincera de haberlo vivido junto a él durante todo el tiempo que duró su carrera. Estas cosas, vuelvo a insistir, son incorporadas a partir del 2014 como herramientas cada vez con más evidencia. Y las aplicaciones prácticas de performance cognitiva en deporte en deporte de equipo nos dice lo siguiente. Acá hay un diagrama de Venn, ¿sí?, que grafica en forma muy didáctica y censando o dándole una mensurabilidad a los riesgos de merma de aspecto cognitivo de rendimiento, según cómo se intersecten las variables, deshidratación, cuando esa es del 2% o más, condiciones de calor de alto estrés térmico, otros factores como pueden ser deshidratación previa al ejercicio, 60% promedio de los deportistas se han deshidratado en el momento de entrenamiento o competencia, demandas de alto gasto de potencia aeróbica, factores individuales que puedan estar interfiriendo. Cuando estas variables se intersectan, ojo, porque pueden hacer desastre a la hora de buscar performance cognitiva en deportes de equipo. Entonces, las aplicaciones prácticas nos refieren a que los atletas deberían esforzarse en conocer de forma innegociable sus pérdidas individuales durante juegos y durante, sobre todo, la competencia. Ese es el gran desafío que hay por delante. Hemos ido a testear mucho al campo de entrenamiento, pero sabemos muy bien que la adrenalina y cómo una glándula sudorípara, cuyo estrés adrenalínico es fundamental a la hora de emitir mayor o menor cantidad de sudor, el estrés activa tempranamente la glándula sudorípara, activa el volumen de pérdida. ¿Y dónde tiene más estrés un deportista? ¿En el juego o en los entrenamientos? Por eso el testear en el juego va a ser una variable muy importante para planificar estrategias de reposición personalizadas. En los deportes, fútbol, básquet, tenis en dobles o en single también, hockey, voleibol, handball, en donde los dominios cognitivos que veíamos al principio se transforman en variables críticas para encontrar el clima de rendimiento, los atletas deberían esforzarse y mucho en mantener pérdidas de sudor que no superen el 2% de su peso corporal. Ojo, insisto, con las temperaturas altas y el ambiente húmedo. La aplicación práctica, y por eso estamos trabajando muy seriamente a nivel de Conmebol, a nivel también de Superliga, en los famosos cooling breaks o paradas en la mitad de los tiempos para promover hidratación no solamente de los jugadores en pos del espectáculo, sino también de los jueces y los árbitros. Los atletas y los que ponen justicia y que también tienen mucha función cognitiva y ejecutiva que realizar a lo largo de 90, 80, 120, o el tiempo que dura un deporte de equipo, deberían tener acceso dinámico a fluidos y amplias oportunidades de ingesta. Y cuando hablamos de amplias oportunidades de ingesta, no hablo solamente de tener la oportunidad, sino también de qué fluido, y qué tipo, y a qué temperatura, y con qué funcionalidad, y con qué dinamismo. Ya lo vamos a ver eso más adelante. ¿Vuelve hasta acá? Sí, señor. Bien. Vamos a poner un poco de color a esto. Y vamos a discutir un poquito esto antes de pasar en los últimos 40 minutos de clase a la evolución de la tecnología aplicada a esta ciencia. Vamos a discutir esto y después vamos a hacer un 10 minutos de descanso, ¿sí? Ok. Wow. Now, Hisense Arena, here's Tim with an update. We have faced the winner of Bernard Tomic and Philippe Kohlschreiber, who are doing battle on Eurosport 2 right now. Kohlschreiber won the first set on a tiebreak, 7-6, and it's on serve early in the second set. So another Aussie progressing. There'll be another one on Eurosport 2. And will that man, a former champion, Rafa Nadal, be able to prevail. Let's get back to the high sense. Get back, I should say, to the Rod Laver Arena and rejoin Mats Wilander and Chris Bradnam. ¿Se vio bien el video? Se ve, pero bueno, yo no llego a identificar bien las cosas que hay. Bien, no importa. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo Nadal maneja su energética y su hidratación? ¿A ustedes qué les parece? Marcos Pisone, ¿qué te parece? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Supongo que bien. Bien. Supongo. Está muerto, está muy... Nadal, sí, Nadal es un sudador profuso y además es un gran perdedor de sodio. Nadal hizo de la entrenabilidad, de la hidratación y la energética un culto. De hecho, para aquellos que si quieren ahora empiecen a observarlo, lo van a tener ahora dentro de muy poquito tiempo Roland Garros, fíjense que Nadal mide hasta cuántos buches, es decir, cuántas dosis de 50 mililitros, que es lo que entra en un buche de la boca de Nadal, él se mete tanto de líquido de color como de agua en la boca. Él sabe y tiene entrenado no solamente cuál es su tasa de sudoración, sino además cuánto debe reponer por hora y cuánto repone cada vez que se llena la boca con un buche de agua o de bebida deportiva y la traga. Pero además, por ser un alto perdedor de sodio, permanentemente, ahí veía una cajita, ¿sí?, en la silla de su banca, incorpora sales minerales. De hecho, si buscan en YouTube, van a encontrar que en el medio de una conferencia de prensa, después de un partido de larga duración, terminó acalambrado debajo del estrado, debajo de la mesa, y siendo asistido en plena conferencia de prensa por un calambre muscular. Pablo, consulta. Y les puedo dar fe, ya estoy con vos, les puedo dar fe que Nadal es uno de los primeros precursores de rehidratación endovenosa post partido en los vestuarios, con todo lo que eso implica. Te escucho, discúlpame. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Justo, bueno, hacemos algo parecido. Coordino la parte médica de Acumen. Estoy coordinando también la parte de neurociencia de Rosario Central. Tengo una consulta, ¿viste eso de Nadal que mencionaste, de los buches? Bueno, el tema de hidratación, había un trabajo que estuvo incluso, creo que en el último mundial, era que hacían buches con una solución de carbohidratos, porque supuestamente era que funcionaba a través del mecanismo de recompensa, no sé si lo viste, que sí, supuestamente lo usa para hidratarse o por ese mecanismo, por esa solución con carbohidratos, que se vio que sea a través del mecanismo de recompensa, el cerebro sensaba que tenía más carbohidratos y rendía un poquito más. Bien, los buches, lo que se conoce como mouse rinsing, ¿sí?, es algo que comenzó la evidencia en el 2014. Lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Está muy buena la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Marcos Pisoni. Marcos. Perdón. Marcos, los buches, ¿sí?, claramente empezó la primera evidencia en el 2014 y básicamente estaban asignados a aquellos deportistas que te decían que antes de competir, por un montón de variables, entre ellas el estrés y la alta descarga adrenalínica, no podían darse el lujo de ingerir. Entonces, muchos hacían buches con agua y los escupían, y otros empezaron a hacer buches con una bebida agradable a su paladar, de sabor agradable a su paladar. Y eso evidenció, como vos muy bien explicás, vías aferentes de recompensa a nivel de los lóbulos parietotemporales, en los cuales se veía, ¿sí?, sostenida o mejorada la performance en deportes tanto de resistencia como de equipo. Entonces, lo que a partir de ese momento la ciencia plantea es, Flaco, vos no podés tomar porque tenés gorgoteo, porque te cae mal, porque tu intestino no lo absorbe bien, porque tenés disconfort gastrointestinal, que es algo que tiene una incidencia de entre el 40 y 70% de los deportistas previos al partido. No tomes más. No tomes más en la previa inmediata. Hacete buches con una bebida sabor agradable y escupilos. Sin mejorar o sin modificar la glucemia. Sin tragar una gota de agua, escupiendo el 100% de lo que se hace el buche, las ondas o las vías aferentes de recompensa que vos bien explicás, ¿sí? Actúan aumentando o sosteniendo la performance a nivel mental y por ende a nivel ejecutivo motor. Eso es lo que ha comprobado en el 2014 la evidencia repetida de todo este tema. En adelante. Entonces, no sé si con tu pregunta, creo que sí, la contesto ampliamente, Sí, perfecto. Gracias. pero lo que Nadal hace es haber sido un pionero por situaciones desagradables que ha pasado tanto intravestuario, intrapartido como intraconferencia de prensa, se transformó en un obsesivo del cuidado de su energética y su natación. Y el video ese explica claramente cómo hace ir a buscar a un alcanzapelotas, ¿sí? Las sales minerales que se le habían acabado. Cómo él se mete, y empieza a observarlo desde ahora, tres buches de agua, tres buches de bebida deportiva. 300 centímetros cúbicos implica eso. Cada vez que va a la banca. Y además le pega un par de mordidas a la banana. Eso pasa con Nadal. Deportista con staffs que históricamente, por consecuencias preconocidas, lo han llevado a hacerse un fanático de este tipo de entrenamientos invisibles. Ahora bien, como muestro un extremo, quiero mostrar otro extremo. ¿Sí? Y quiero que ustedes mismos me digan. Si el shoteo de este penal y analizando la clínica de la caminata del jugador hacia el lugar de shoteo, pueden inferir claramente, nada en medicina del deporte es unicausal, pero pueden inferir si la deshidratación y el vaciamiento energético luego de 120 minutos en una final de Copa América, la cual Messi se quería meter abajo del pasto al perderla, ¿sí? Incidieron o no en este choteo. Y fíjense, no quiero pasar de nuevo del todo. Lucha de Biglia y está muerto, está muy cansado Biglia. Toma su tiempo llegar Lucas Biglia, probablemente porque lo necesite en todos los aspectos, en el físico y en el mental también. Ahí va. Bueno, lo paré un poquito después, pero para aquellos que son médicos y que alguna vez han visto un deshidratado, las ojeras que son signo de qué? Mucosas secas, ojeras, ¿signos de qué son? La deshidratación. Bien, perfecto. Clínica aplicada a la deportología. El periodista, sin ser médico, se dio cuenta en el tranco, en el paso de mitad de cancha hasta el lugar de choteo, que el jugador llegaba en condiciones disminuidas. Biglia. Claudio Bravo intentando inquietarle. Biglia que lo sabe. Se lo piensa, arranca Biglia, golpea. ¡Paró Claudio Bravo! Esta sí que puede ser definitiva. Messi se quiere meter debajo de la tierra. Messi se metió debajo de la tierra ese día, ¿sí? Y perdió la final de la Copa América. ¿Con qué se hidrató los 120 minutos de ese partido, Billy? Adivinen. Con solo agua. Solo agua. Quienes seguimos ese día, ¿sí? Parte de nuestro staff, ¿sí? Corroboró que el deporte se había hidratado solamente con agua. Agua claramente no estimuló su ingesta, claramente no reaseguró su performance mental y física. Un partido de 120 minutos en situación de estrés térmico alto. Claramente, vuelvo a insistir, Pablo, le estás echando la culpa solamente en una lotería como son los penales a la deshidratación y a la falta de energía adecuada en el cerebro de Biglia. No. Pero sí, no tengo ninguna mínima duda, y después de todo lo que hemos visto a lo largo de performance física y mental, que su déficit de hidratación o su hipohidratación a nivel cognitivo y muscular tuvo un impacto. Tuvo un impacto. Son videos didácticos, alusivos. No quiero que lo tomen como un parámetro. Como un parámetro, ustedes solamente deben tomar la ciencia. Y si no se dieron cuenta, prácticamente no hay un slide que no esté soportado por ciencia. Creo que este es uno de los primeros. Aquí abajo, cuando han ido a buscar toda la literatura científica, en todo lo que sea performance cognitiva, es 2014 en adelante. La hidratación, como vimos en la historia, los militares se dieron cuenta hace más de 60 años que cuando sus soldados se deshidrataban, fallaban física y mentalmente. Con lo cual, la hidratación claramente es una variable ampliamente entrenable, pero también tengan muy claro que todavía sigue siendo ampliamente olvidable. Nos tomamos 10 minutos de descanso, volvemos por 20 minutos más.